Un ejemplo de paradoja es: Dios es el creador y dador de vida, omnipresente y todopoderoso. La pregunta es: ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que luego de creada ni él mismo la pueda levantar? Lo que podemos cuestionar: si no la puede crear, no es Dios. Si no la puede levantar, tampoco es Dios.